deja ya de mirarme, pero mírame a la cara, no me estés espiando y hagas ver que no soy nada, no soy nada, no soy nada, no soy nada, no soy nada. No recuerdo este día, pero estábamos los dos. ¡Gracias!